quiero devuelve. Que el hombre creyó seguro, era confiado y me juro que cerquita se arrimaba. Pero siempre en un apuro, desde ese tome estaba. Él me siguió merendeando, así poderme asaltar y yo debe culebrear. Despaché sin dejarlo desollar, dentro a campear enseguida al viejito enamorado. El pobre se había ganado en un toque de lejía, quién sabe cómo estaría del susto que había llevado. Es sonso el cristiano macho cuando el amor lo domina. Él lo miraba a la distintina y una cosa tan hedionda sentí yo. Mujer y perro parida, no se le acerca ninguna.